se usa esa, ¿sabías? Sí. Es sí. El, se utiliza porque la constitución... ¿No es la base de la constitución parlamentaria? Claro, muy bien. Yo sabés por qué lo sé, porque estuve rindiendo historia y sé que la constitución inglesa no es un libro, digamos, concreto como lo tenemos, sino que se basa en estas tres cartas. La carta magna. La carta magna, el habeas corpus. Ah, cierto. Y el otro no me acuerdo. El habeas data. No, puede ser. Soy un crack. Sos un crack. Pero, un crack de Wall Street. Sos. ¿Sabés dónde la, a dónde, hasta sos dónde la un tengo, crack ¿no? de testículos? Sos un crack. Sos un crack del cuando te tiran el cuerito a la curandera. Eso ay, sos. Qué loco. Chicos, ¿esto es todo por hoy o hay más todavía? Esto es todo por hoy. No, no, hay más. Sigan escuchando Freeway porque ahora vienen los chicos de Los Sospechosos de Siempre. Los Sospechosos de Siempre. Y, no sé si tiene un pie. Y acá está, acá está Santi que nos está acompañando. Hola. ¿Cómo hola, andas, ¿cómo Santi? Estás? Bien, por suerte. ¿Cómo te trata el Mundial? Compartamos acá. Muy bien. Vamos a reconocer, ¿cuántos de acá le tuvieron fe a Argentina? Yo pensé que goleaba. Yo desde hace 15 días, en mi corazón se despertó algo que se llama fe y alegría, y estaba seguro de que hoy iba a ganar la selección. Lo digo muy en serio. ¿Lo dicen? Sí. Ahora. No, mentira. No. Yo durante el partido temí. Hoy no. Mis amigos me miraban como diciendo, no vamos a ganar. Y yo le decía, vamos a ganar, quedate tranquila. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, vamos a dejarla pasar porque Mario no se dio cuenta. Está bien, vamos a reconocer que hubo miedo. Sí. Hubo miedo, no nos engañemos. Hubo un vértigo en la cola, digamos. Sí. Sintetizando. Obviamente. Incluso pequeños momentos cuando el plantel de Costa de Marfil se acercaba fuertemente. Claro, cuando empezaba de abajo el 3, Eboué, se la pasaba Eboué, terminaron un centro a Drogba. Y cabeceaba solo, porque no lo marcaba nadie. Decí que algunos de los marfileños tuvieron pata dura. Sí. Porque nos hacían 6 más o menos. Igual el pato estuvo bien. Ahora, cambiando de tema, porque ya el Mundial... Otro tema. Ya es el segundo día y ya como que me... Pudrió. Me pudrió, digamos, porque todos los canales es lo mismo. Vamos a ver si dice eso la semana que viene cuando vuelva a ganar Argentina, Dios mediante. Tal vez. Ahora, lo que yo veo es que hay otros contextos dentro del mismo mundial que se pueden analizar tranquilamente y no solamente es el futbolístico. A pagar. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que este mundial es el mundial con más cantidad de prostitutas. ¿Cómo me lo pude haber perdido? ¿Cómo no me legalizadas? Avisaste. Legalizadas. ¿Cómo no me avisaste? Porque en Alemania hay una institución que nuclea a las prostitutas de ese país. Y está perfecto que así sea. Permítame, esto hay que decirlo enérgicamente. Aparte está muy usted cerca. Usted está de acuerdo. Está muy cerca Holanda, se cruzan las holandesas. No, para trabajar. Y además se instalaron como baños, digamos, una especie de baños públicos, que son habitaciones sanitarias, para ayudarla, para promocionar este digamos... El sexo. El sexo, esta profesión, digamos, la más antigua del mundo. Ya sé. O sea que el señor que termina de ver esto, ¿para los jugadores o para el común de la gente? No, pobre. Para todos. Mire usted. Se dice que los jugadores de Brasil han aprovechado las ofertas. Bueno, se comieron un par de garotas. Qué lindo. Ahora estaría bueno un tipo, por ejemplo, como, no sé, Messi, Ayala, que salgan y después vayan ahí a esos pequeños cubículos. Es envidiable, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría, yo no sé si ustedes comparten, es algo muy parecido, pero que esto surja y que se dé para el común de la gente. Para la gente pujante como usted y como yo y como aquel de allá. Sí, para la gente pujante. También. O sea que este servicio se dé para la gente que trabaja todos los días. Para el relax. Para el relax, exactamente. Digamos. O sea que no solamente en Alemania, sino que usted quiere que se traslade a los países subdesarrollados, digamos. Sí. Exactamente, no solo a los países subdesarrollados, sino a cualquier, en este caso, argentino promedio. Dios, o sea, en este momento te pido. Fomenta la cultura, digamos, es un intercambio cultural. Puede ser. Claro, esto incluso con gente de otros países, ¿no? Claro. Es el llamado intercambio cultural. Aparte, la típica partusa, digamos. Te reunís con un par de grupos de... ¿Vos de dónde sos? De Australia, Alemania, y entras... De Auschwitz, claro, de Holanda, y todos centro. en un habitáculo. Inglés. Todos juntos inglés. En el habitáculo. Y claro, cuando salen se visten con cualquier ropa y salen claro, todos... Claro, ni hablar. Todo esto para mejorar incluso las relaciones carnales con otros países. Claro, que venga la Yankee para eso, que me traiga la esposa de Bush. Claro. La hija. Claro, hacemos igual no nos olvidemos que estamos para un argentino promedio que todavía le costó ir a Alemania... Digamos, porque hay varios. Yo ya te aviso que ya en el 2010 voy a Sudáfrica. Estos servicios no deben ser muy baratos, que digamos. De todas maneras, hay una ley que puede ayudar a alentar este tipo de movidas. ¿Cómo es eso? Hace un tiempo, ahora un par de años, en el programa Grandiosas, Horacio Guaraní dijo a viva voz, y no sé por qué me salió Ignacio, dijo que este tipo de servicios, ¿no? Para caballeros. Y no tan caballeros, digamos. No tan caballeros. debería subsidiarlo el Estado. Esto significa que el Estado debería destinar parte de los fondos públicos, parte del dinero para, subsidiar a todas estas mujeres. Y que cada hombre argentino, bueno, que supere cierta edad, tenga una libreta con distintas participaciones. Un argentino tiene, 6 participaciones por mes. Esto hace mucho tiempo, esto es algo que es verídico. Es interesante. Es interesante. Guaraní lo quería hacer ley. O sea, quería... Terminó putaniero el folclorista. ¿Eh? Mirá vos. No, nunca dejó de serlo, en realidad. Ah, claro. Eso es otra cosa. Yo no lo conocía tan especialmente, ¿viste? Sí. Se comenta de... En realidad estuvo un poco accidentado. Bueno, ha tenido unos problemas en la vida que le han permitido irse por otros lados. Yo sé que en un festival en Tucumán... Yo también lo sé. El hombre había tomado tanto que cayó sentado arriba de una dama juana. Bueno, yo me acuerdo que estaba ahí, fue todo un inconveniente muy porque triste. Imaginémonos la situación, porque eso succiona, hace como... sopapa, efecto sopapa instantáneo es. Sí. De todas maneras, lo que estaría muy bien es que esta ley se haga realidad, se convierta y que empezara a movilizar dirigentes, a armar bloques de partidos para que tengamos una idea que sirva para algo concreto, que es que el hombre argentino, de la mujer nos ocuparemos después porque por cuestiones de relación se les hace todo mucho más fácil, es la única manera en la que lo puedo decir a esta hora, sino que para el hombre argentino es algo que le va a venir muy bien y que incluso le va a fomentar otras cosas de bien común. Le va a sacar la tensión, digamos. Exacto. Va a llegar a la casa con toda la felicidad, bien, o sea, se hace una escapadita, viene el laburito, pasa y va a la casa. Y ya es un angelito el señor, digamos. Me interesaría mucho esto. Señor Kitchener, por favor, escúchenos. Néstor, copate, una participación, le pone un sellito y dice, bueno, listo. Esto está pasando en varios países de Europa. Ojalá que se traslade acá a los países sudamericanos. No, digamos. Pero va a ser dentro de unos años, como la PlayStation, esas cosas llegan tardías. ¿Vos decís que va a haber un loading también? Sí. Entonces nos vamos con esta reflexión y este pedido al pueblo que, si es necesario, se levanten armas para pedir sus derechos civiles y sociales. Hombres de Argentina, habitantes, escuchen nuestras plegarias. Maestro, no te mueras nunca. ¡Viva Perón, caraja! Bien. ¡Correcta! Nos vamos. Esto fue Mono con Navaja. Sigan con los chicos, los sospechosos de siempre. Hasta la semana que viene. De la mano de Santiago. Nos vamos hasta la semana. Chau. ¡Qué bien! Something takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom, da boom

Gracias, muchas gracias. Por favor, la gente que no sea del personal de prensa. Che, timbre, ¿eh? Hágase para atrás, atiendan la puerta por ahí. Gracias, ¿eh? Están sacándonos fotografías. Por favor, la gente que no sea del personal de prensa, por favor, hágase para un costadito porque es mucha la gente que está acá. Están todos muy contentos hoy por el triunfo de Argentina. Por favor, para atrás, un poquitito, por favor. Prenda íntimas a esta hora, no, 8 y 19. Santi, te queremos. Bueno, tranquilo. Chupar la raya del culo. Epa. El señor Lautaro Pérez va a estar firmando, bueno, autógrafos y distintas fotografías. Yo creo que yo creía que ibas a decir iba a estar. Claro. En fin, esto está un poco complicado. ¿Qué tal? Saludamos a todos, bienvenidos a Los Sospechosos de Siempre. Hoy con una ausencia. Gracias por ahí. ¿Qué tal? Lautaro Pérez, ¿cómo le va? Todo bien, la verdad que yo estoy contento con la de Argentina, estoy contento. Yo te digo la verdad, yo para mí perdí a Argentina. La sí. Verdad, para mí perdí a Argentina. Desde un principio usted yo nunca te, la tuvo. Te lo juro, para mí hoy perdí a Argentina. O empataba para mí. No, yo para mí estaba seguro, perdíamos 2-1, mirá. Y terminamos ganando 2-1. Bueno, hay que avisar, primero que nada, que el señor Mariano Aragunde hoy va a faltar en la emisión que hoy nos compete, por razones que todavía desconocemos, pero igual lo mantenemos en el recuerdo y en el saludo constante. Obviamente, él dijo que estaba bastante cansado del Mundial y de Argentina y todas esas cosas. Seguro, está tan cansado. Hay que ver que si no eso vino. Influyó, digamos. ¿Lo habrá visto para...? No creo. No lo creo. No creo. No sé. O si viene capaz que lo vi con tanta vergüenza. Que... Viene diciendo, no lo voy a ver, ojalá que pierdan, bla, bla, bla. Y así le fue. Y no. No sé, capaz que no lo vio. Bueno, es muy probable. Bienvenidos a todos. En primer lugar vamos a ir marcando distintas cositas que tenemos diseminadas para esta hora de radio. Estamos en Freeway, en el 94.5 del dial. Antes que nada saludamos a Fernando Martín Alonso, que permanentemente nos cuenta qué está pasando. Más que nada, no solo por el oeste, sino por todo el Gran Buenos Aires, con bandas, con eventos, con cine y con muchas cosas más. Dame un cachito de tu amor. Tres títulos, tres, como decimos por acá. El primero, Fear Factory. Sí. El segundo se viene Los Violadores y el tercero, una noche de tributos que viene a full. Ok. También otra persona que... periodista, conductor, amante, Latin Lover. Gigoló también. Gigoló. El señor Lautaro Pérez con distinta data. ¿Qué pasó? Hoy tenemos algo variado, se podría decir. Dos cosas que vienen del mismo palo, digamos. Sí. Viene del tema del cómic Yankee, digamos. Sí. Que es... dos continuaciones. La primera, la continuación de Los Cuatro Fantásticos. ¡Opa! ¿Vos viste la 1? Un cachito. ¿Usted la vio? No, pero igual yo con los adelantos ya no la iba a ver. No le tiene fe. No, digamos, es una película buena, pero no para un público adolescente, digamos. Ajá, no al público teen. Exactamente. Y la segunda es una película que yo vi que a mí me gustó, que es la continuación, la que ahora va a venir, la continuación de Hellboy. Hellboy. Exactamente. Otra basada en un cómic. Exactamente, basado en otro cómic. Después vamos a estar hablando de eso. Y algo de Nicolas Cage, que está a full haciendo películas. ¿Cómo trabaja ese tipo, La verdad que sí. Y para mí trabaja muy bien, sí. Igual. A mí me gusta, me cabe la banda del chon. Ok, bueno, vamos a ver entonces qué otras cositas tenemos. Como siempre, no podían faltar nuestras noticias locas, esas noticias raras, esas cositas que pocas veces te cuentan que salen en los diarios o en la radio, entre otras cositas. Pero más tarde vamos a estar contando. Tenemos también algunas músicas diseminadas por ahí en esta hora de radio. Te contamos también que, entre otras cosas, tenemos algunas fechas por ahí de estrenos y cine y anime. Prometemos también hacer una lista. Mariano, más allá de que faltó, nos dejó su listado de cositas. Nos ha mandado un email diciendo, miren muchachos, hoy no vengo. Pero nos dejó, como buen alumno que es, por así decirlo. Claro, dijo, aparte de eso, gracias, Se estaba tocando, dijo. No lo creo, pero nos dejó una listita de cosas de las cuales no se va a hablar, por culpa o gracias al Mundial. Más tarde les vamos a estar diciendo. Estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Agradecemos a la gente de Monos con Navaja que hoy se está quedando con nosotros haciéndonos la onda en este sábado de la noche. ¿Podés meterte con nosotros? Por el 4443-6858 o www.freewayrock.com.ar/radio. Bienvenidos. Esto es Los Sospechosos de Siempre. Hasta las 9. Iron Maiden. I'm Estamos escuchando Iron Maiden, Rothschild. Estás en Freeway. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Sábados desde las 20 por Freeway Rock 94.5. Él recorrió las rockerías del oeste en búsqueda de los recitales y los recovecos más difíciles de encontrar. Fernando Alonso nos ilumina una vez más en este sacerdocio del rock, en Los Sospechosos de Siempre. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Acá en Los Sospechosos de Siempre, acuérdense que los que nos quieran escuchar por internet pueden hacerlo metiéndose en www.freewayrock.com.ar/radio. Ahí hay un link, una página, una hojita digital donde vos haces un clic y estás ahí conectado por la Freeway con el 94.5. Pero antes de seguir contándote cómo puedes comunicarte con nosotros, vamos a hablar con la única persona que de verdad conoce el paño de bandas locales y demás. Fer, bueno, vos anticipaste varias veces algún disco nuevo, algún show. Has hecho incluso periodismo de anticipación. Exactamente. Sí. En algún momento he incursionado. Epa. Eso para usted. Epa. Bueno, okay. Volviendo a lo que realmente nos compete, más allá de los fans y de todo eso, vamos a hacer con tres fechas, tres. Sí. Perdón, ¿qué? ¿Perdón? No. Me quedé con algo. Pero bueno, vamos a hacer mención a tres fechas, tres, como, sí, como había nombrado anteriormente. Te comento, la gente de Fear Factory va a estar presentándose en el estadio Pepsi Music, o sea, ex estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. Esta gente, pioneros de la mezcla de la música industrial y la electrónica con metal, la verdad es una cosa bastante vanguardista, visto desde algún punto. Y te comento que a su vez, bueno, van a estar presentándose en este estadio que nombré antes, el 26 de agosto, esto es a las 21 horas, con el marco, bueno, de su primera gira latinoamericana. Esto que realizan, que fueron realizando a lo largo de toda su carrera. Sí. Te comento que el precio de esta entrada está 50 manguitos. Está bien, es moderado. Es moderado a pesar de que... En el Pepsi Music. En Estadio Pepsi Music. Bueno, supongo que lo van a hacer indoor, porque... tratándose de una banda que no es tan masiva de nuestro país, creo que... Y por eso también los 50 manguitos. Y por eso también los 50 manguitos. Efectivamente, sí, lo que nos dice acá nuestro servidor Lautaro. Te comento que, bueno, a través de esto van a estar sacando, van a estar presentando también su último trabajo, que es Transgression. Que, bueno, eso es lo que los trae a Latinoamérica. Luego tenemos una banda que ya tiene bastante tiempo acá en la Argentina, una banda que ya realmente hizo época, que realmente... Como tengo la pequeña muletilla del realmente, no tengo nada que decir sobre esta banda. Los Violadores. Va a estar presentando su 25 aniversario. ¿Ya 25? 25 años de Los Violadores. Van a estar presentándose el 15 de julio a las 19 horas en el Teatro de Federico Lacroze y Álvarez Tomás. Te juro que no sabía que tenía tanto tiempo. Sí, la verdad tiene muchos años la banda. Yo pensaba que como máximo le dan 10 años. No. Imagínate que el disco en vivo y ruidoso... ¿Qué es eso? ¡Locomía! ¡Qué grosa banda! Guarda que se te cae el vinilo. Sí, no, che, me lo voy a re-robar ese, ¿eh? Me lo pongo en el Winco. Me lo pongo en el Winco. Locomía a través de la pecera, digamos. Sí, es verdad. Para. Mariano, ¿se puede escuchar algo de eso? ¿No? ¿No? Qué lástima. No tenemos púa. Ah, tenés razón. ¿Dónde se puede conseguir una púa para esto? En las casas de música venden una de plástico. ¿Sí? ¿Pero no te hace percha todo? Un chiste. Ay, no. ¿Y eso qué? Chicos, es mentira. Yo voy a probar si entra acá en el reproductor de MP3. Listos. Fíjate en el DVD por ahí, ¿eh? Por ahí el DVD lo podemos hacer entrar de alguna u otra manera. Pero bueno, volviendo, pasando de Locomía, volviendo a Los Violadores, te comento que, bueno, va a estar presentándose, como dije antes, bajo un sol feliz el sábado 15 de julio a las 19 horas. Los Violadores con un precio de regalo. 18 mangos. La verdad, perdón, 18 mangos. ¿Pero festival a beneficio o algo o no? No. Los Violadores 18 mangos, ¿qué más podés pedir? me pareció barato, digamos. Es un regalo. Un aniversario, eso. Por festejando un aniversario, y la verdad, yo creo que vale la pena, teniendo en cuenta el vivo que tiene esta banda, la verdad, vale la pena los 18 mangos. La verdad, lo vale. Y volviendo también en el mismo lugar, pero en distinta fecha, se viene una noche de tributos en el teatro con un precio de unos 15 manguitos. Te comento, esta jornada de tributo va a ser a leyendas del rock and roll, que como Jimi Hendrix, Led Zeppelin y The Doors. Ok, o sea, todo un tributo a toda esta gente. Un tributo a toda esta gente. Homenaje que... a cargo de diferentes bandas, como Rey Lagarto, que es una banda que hace tributo. Bueno, a The Doors, supongo. A The que Doors. Hacerla. Exactamente. Helium hace tributo a Led Zeppelin y Experiencia a Jimi Hendrix. Y te repito, para todos ustedes, les repito, Fear Factory en Estadio Pepsi Music en el 26 de agosto, como para terminar, con un precio de 50 mangos. Los Violadores en el teatro de su 25 aniversario, 18 mangos, un regalo. Y la noche de tributos a The Doors, Led Zeppelin y Jimi Hendrix, también en el teatro, a 15 mangos. Ok, esto es lo que son los datos que se manejan por ahora. Por ahora, así es. Vamos entonces a escuchar un poco de música nacional. Desde su disco Rey Azúcar, son los Fabulosos Cadillacs. Esto es Freeway Rock. 443-6858. En un rato estamos de vuelta con vos, ¿eh? Estamos en vivo hasta las 9. Con una falta. Los Fabulosos Cadillacs en Los Sospechosos, haciendo Carmela. Santiago Alonso. Más acción. Mariano Aragunde. Más secciones. Lautaro Pérez. Infaltable. Fernando Alonso. En la mesa familiar. Los Sospechosos de Siempre. Get out the way, move, fool. Ok, vos sabés que entre otras cosas nos gusta bastante. ¿Qué cosa nos gusta tanto? Leer un diario. Es verdad. Apócrifo, que se llama Barcelona. En su tapa, una solución europea para los problemas de los argentinos. Vaticinan una baja en la tasa de natalidad de la población. La tapa dice, ¿por qué no se garcha durante el Mundial? Hacemos alusión, bueno, más que nada, algunas cosas que se comentan. Afirman que las convicciones políticas de los argentinos valen menos que un plasma. Se hacen algunas encuestas acerca... Che, ¿cómo están saliendo los televisores ahora? ¿No? Uno va a un local de los grandes de venta de electrodomésticos y venden televisores, DVDs... Sí, es verdad. Los plasma. O te vos compras un plasma, un, no un plasma, un pantalla plana y te regalan la mesita para ponerlo, o uno de los grosos, te estoy hablando, te regalan un reproductor de DVD y un home theater. Todo claro, por seguro, por 4 o 5 luquitas nada más, pero bueno, son 4 o 5 luquitas. Es plata. Todo en el auge del mundial. Es que es verdad. La gente que no tiene para... Capaz tiene el televisor medio, lo lleva a arreglar para mejorarle un poquitico la imagen. O si no, se compra uno si tiene un par de recursos. Igual compra un televisor nuevo. ¿Vos viste lo que está pasando ahora con lo de los plasmas junto con Montoya? El recaudador de la FIP. De impuestos. Sí, totalmente. Exactamente, la gente que compra el bendito plasma, digamos. Es investigada, digamos, y si debe mucho impuesto, tiene que... Devolver el plasma. Exactamente, en realidad, no devolver el plasma, sino que se lo incautan, digamos, y eso pasa a ser rematado después para recaudar, para pagar lo que el flaco no pagó. El discurso básicamente es, antes de... El chabón, digamos, va a seguir pagando, suponete que lo sacó en, no sé, 24 cuotas. Va a tener que seguir pagando las 24 cuotas porque es como si él lo tuviera el plasma. No se lo robaron, digamos, ¿entendés? O, igual, aunque te lo roben, tenés que seguir pagando las 24 cuotas. Sí, qué garrón. Sí. Obviamente. Pero, ¿por qué garrón? No, sí, qué garrón, digo, para el tipo, está bien. También es un garrón para el tipo, pero también tendría que haber pagado. Y sí, es lo que corresponde. Viste que hay un auge... Porque si tenés para gastarte $10.000, en un plasma, podrías haber pagado un par de impuestos. Entras en la moratoria, algo así. Pero igual te digo que Montoya ha estado usando distintos métodos para poder, no digo convencer, sino, tampoco quiero decir obligar. Persuadir a la gente para que pague impuestos de una vez, digamos. El año pasado los buscó a todos en la playa. Está muy bien. Hicieron una investigación y mandaron los sabuesos de la... Entre otros. Para mí está muy bien. Los sabuesos de la EGI donde le buscaban al señor con malla. Y lo intimaban finamente a que pague los impuestos. Una encuesta revela que el 88% de los argentinos aceptaría una dictadura militar a cambio de un plasma. Esto no es de un diario común, sino que es de Barcelona. Decimos de vuelta que es de un diario apócrifo. La mayoría de las noticias, por no decir que casi todas, son truchas o que gambetean un poquitito de la realidad. El Papa afirma que cuando se enteró de los crímenes del nazismo era demasiado tarde y pidió que le dejaran seguir durmiendo. Obviamente hablamos de una publicación políticamente incorrecta. Es muy raro, y qué buena está la reacción, de ir en el tren leyendo esta revista con esta tapa que dice, con letras extremadamente grandes, estilo textual lo que dice. Tirando amarillista, digamos. Tirando obviamente. Amarillista, un estilo de crónica. ¿Por qué no se garcha durante el Mundial? Haciendo alusión a que como el hincha argentino... A mí... Tendría que haber porristas como las hay acá, tal es el caso de las marineritas de Almirante Brown, sí. las pocitas de Deportivo Morón. Sí, pero viste que no es lo mismo, por ejemplo, las boquitas, no son lo mismo que las diablitas, porque viste como tiene como un cierto diablitas. Las diablitas son más revolucionarias, digamos. Sí. Claro, claro, en cambio las boquitas son como... Más conservadoras. No, como menos algo, no sé. Menos. No calientan tanto, por decirlo claro, de forma... Gracias. Claro, no calientan tanto. En cambio las diablitas como que tienen un halo. Van con el tridente. Tienen la colita. De todas maneras, lo más gracioso... Sí, que... diablo, ¿no? Ah, claro. Esto tiene... Aparte de los atributos que tienen. Sí. Tiene su parte graciosa cuando uno está mirando, ¿no?, a las diablitas y a quien sea. Y el relator dice, sí, exactamente, que vemos a las chicas muy bonitas, con hermoso busto y con un con no sus atributos, ¿viste? Por no decir... Claro, todo con un lenguaje muy a lo Real Academia Española. Exactamente. Pensá que diría el doctor Bilardo. ¿Qué diría Bilardo? Muchas cosas diría. Es grosso, Bilardo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Qué bueno que está ir en el tren leyendo esto y que aparezca este titular gigante y que la gente lo vea. Yo, la reacción mía hoy que viajaba en el tren a la mañana era de estar leyendo la tapa en la mano, obviamente sentado en la, ¿cómo es?, en el vagón del tren, y obvio, toda la gente miraba este titular gigantísimo. Que me gustaría saber qué estarían pensando. Si los que no conocen ven esto como un diario de verdad, se pensarán que un diario de verdad va a poner por qué no se garcha durante el Mundial. Pero igualmente, yo creo que ya llegó a una masividad, ¿no? El diario Barcelona, por decirlo de alguna manera. Ya creo que ya está bastante conocido. Vamos a hacer una apuesta. Para la semana que viene, quiero que me haga un recuento de cuántos canales hablan del Mundial. Hoy hice zapping. Yo te digo, menos por ahí política y economía. Y Plus satelital. Utilísima, ¿no? Y Cartoon Network. No, Cartoon Network no, la también. Aparece Messi robando. Está bien. Hay pocos, ¿eh? Yo creo que de Venezuela no. Canal de Venezuela no. Bueno, yo no tengo la oportunidad de tener el de Venezuela. Oh, te pareciste algo buenísimo. No, pará, que a veces el otro día enganché un recital de Manu Chao que estaba re piola. A veces pasan recitales piola. ¿Sí? Sí, enteros, ¿eh? Yo ya de noche. Está bárbaro. Ayer fue viernes, ¿no? Ayer de noche. Sí, hoy es sábado, ¿no? Calculá que volvía de cursar ayer. Sí, yo también cursé hoy, ¿viste? Pero bueno. Bueno, ayer de noche estaba viendo en VH1 o VH1, digamos, no sé si tenés la oportunidad de tenerlo. ¿Dónde, flaco? ¿No lo tenés? No te rías, yo lo sé cuál es. Bueno, digamos, es un canal que pasa mayoritariamente videos, pero viejitos, por decirlo de alguna manera. Oldies. Exactamente. Están buenos, digamos. Hay algunos que obviamente le gustan escuchar temas. ¿Qué le pasa? Tanto. ¿Música 80? No, hasta el 95 por ahí, suponete. De ahí peor. Para abajo. Pasan igual temas nuevitos, digamos, por decirlo de alguna manera. ¡Qué bueno! Pero Scorpions, no, loco, está re piola. ¿Están encontrando cada vinilo por ahí? ¿No tenés uno de los Ramones? Sí, lo hago en serio. Les cuento, ¿sí?, cómo es la cosa. Acá estamos. Ya se lo hicieron el de los Ramones. En el estudio estamos Lautaro, Fer y yo. Le mandamos saludos a Mariano. Dios sabe dónde estará. De otro lado está el señor Mariano Lopardo en la operación técnica. Está Lala y está también Gonzalo, la gente de Mono con Navaja que se ha quedado. Y ha tenido la chance de, bueno, mirar los discos y se ha encontrado con distintos vinilos, ¿no es cierto? Se ha encontrado vinilos de Locomía, de los Rolling Stones. Digo, ¿cuántas cosas que tendrían que volver? Caroso y Narizota también. Y Caroso y Narizota, es verdad. ¿Tiene usted por acá los Bizarro Hits? Pero Caroso y Narizota cada tanto aparecen. No traje crónica. Los Bizarro Hits. ¿Están en los altos compilados? Sí. Los tengo acá. Bien. Después hacemos eso. Después hacemos capaz un recuentito. Hablamos de algunos temas que tendrían que volver, ¿no? A las clases nocturnas. Clásicos de la noche de hace mucho tiempo. Exactamente. Bueno, por ejemplo, digamos, estaba... Tema que no va a venir a continuación, quería mandar uno, pero bueno. ¿No? ¿Cuál? No, uno ayer anoche estaba contando hoy que me interrumpieron, digamos. Estaban dando la película de los Doors. En VH1. La de Val Kilmer. Exactamente. Y para que la gente que no sabe quién es Val Kilmer, hizo la película El Santo y Batman, digamos. Para que sea. El rubio ese que te... Exactamente. Uf, y claro. Aparte de la película, digamos, de los Doors, yo sé que te quedaste tildado. Pasaron videos, digamos, de qué la época. Onda. Qué raro ver un video por ahí de... Vos calculás que yo estoy hablando de una banda del año entre 68 y 71. Sí. Es raro ver un video de esa época, ¿no? En un canal, digo. No, más o menos. Lo que pasa es que no se engancha mucho. MTV no. El único video que yo vi de los Doors por un canal, o sea, o MTV o Match Music, creo que fue Match Music y un domingo a las 6 de la tarde. O más temprano. Vamos a hacer esto. Que la gente se comunique. No vamos a decir, pedí tu tema. Esto no es FM Hits. Pero vamos a decir que la gente empiece a hacer sus votos y a recordar, con nosotros sentados acá a la mesa. Viejos hits. Viejos hits. Pero de los bizarros. De los raros. No hace falta que sean de rock. Quizás los estaremos pinchando un poco. Los estamos pasando, no íntegramente, porque si no, se pudre todo. ¿Se pudre todo? Yo te digo que se pudre, más o menos. El compilado lo conseguí. Bueno, yo. O sea, viejos temas que vos, flaco o flaca, escuchabas cuando ibas a la disco. Vos que ya te cansaste de Satisfaction y de demás temas, dance y demás. Satisfaction, no del tema de los Rolling Stones, sino otro. De... No, Last Fascination, Band. ¿Qué es Satisfaction? Benny Benassi. Por ejemplo. Bueno, cosas así. Yo sé que usted tiene por ahí unos discos de... Por ahí rondando. Sí, cosas raras. El Teto Medina y el Oficial Schultz. Sí. Y la Bomba Tucumana. Y de Silvia Zuller y de Marik Zavalli. No, pará. Temas con olor a menemismo. Para. ¿Silvia Zuller había sacado un disco? Por sí, supuesto. Dos discos. Dos. No miento, ¿eh? Tres. Tres discos. Sí. Yo tenía entendido que dos. Yo sabía de Jules. Donde hay un tema que lo canta Chiche Almosni también. Dase los coros. ¿En serio? No, no, no se ríen porque es verdad. Reís, pero es verdad. Qué país genera. Bueno, y por eso es que tenemos por acá una lista de cosas de las cuales no se va a hablar gracias o por culpa del Mundial. ¿No es cierto? No se va a hablar de las papeleras en Fray Bentos, una de las cosas que hemos enumerado como primer cosita. Tampoco se va a decir que el histórico Bar Británico reabrió sus puertas. Otra cosa, olvídese. Es poco y nada lo que se va a hablar del dólar, que ha bajado un centavo. Mucho menos se va a hablar de la no vuelta de Susana Jiménez a la tele este año después del Mundial. No se va a decir nada acerca de la construcción de un nuevo hipermercado en Ituzaingó Centro. No se va a decir que el Deportivo Morón perdió la chance de ascender a la Primera B cuando la semana pasada perdió ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Fuimos muchos los que puteamos por ello, ¿eh? Recordamos. Olvídense de tener novedades acerca del caso Bragañol. Esas cosas táchenla por lo menos hasta el 9 de julio de pronto. No se va a decir que Patricia Palmer está actuando en la miniserie Juanita la Soltera y que esta actriz se parece mucho a Cristina Kirchner con su nueva cirugía. No se va a decir que Lorena para Inés, la bailarina a la que le echaron ácido en la cara, está indignada por la condena que le dieron al hombre que la desfiguró. De eso también olvídese, no lo ponga. Eso no va a ser tapa de los diarios. No se va a hablar de las restricciones para faenar animales para el plan ganadero que va a terminar haciendo que desaparezca el asado de tira. Esto es algo cierto, Clarín, de la semana pasada. Ni siquiera se van a mencionar que echaron a 6 de los militares sancionados por la participación del acto del 24 de mayo en Plaza San Martín, donde se reivindicó el terrorismo de Estado. Este tipo de cosas, damas y caballeros, táchelas ya mismo porque usted no las va a encontrar, ¿ok? Son estas cositas que nos enumeró Mariano Aragunde con ausente aviso. Con aviso. Ausente con aviso. Con aviso. De estas cosas de las cuales no se va a hablar. Gracias o por culpa del Mundial. Ya venimos. Lo que suena ahora en Freeway Rock, Velvet Revolvers. Quédate sentadito porque ahora viene la información de Lautaro Pérez en un ratito con estrenos de cine, cómics, anime. Estamos en el 4443-6858, en Los Sospechosos de Siempre, o en freewayrock.com.ar, de la banda sonora de la película de Hulk. Esto es Velvet Revolver. ¿Digo bien? Digo bien. Set me free. You are a motivator, synthetic you. Your mother nature and an animal. As long as you're careful of pretty bodies, your little secret will be safe with me. We'll be right back. Estás en Freeway. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Sábados desde las 20 por Freeway Rock 94.5. Él inspiró a Francis Ford Coppola. Hace 10 años ya se encerraba en su oscura habitación a escribir guiones alternativos de Star Wars. Él mantuvo romances con actrices de la talla de Sharon Stone. Y sin embargo, dejó todo eso para estar acá. Lautaro Pérez y el género fantástico. Estamos acá en Los Sospechosos de Siempre. Agradecemos a Fernanda, que se comunicó por el 4443-6858. Agradeció por el programa y mandarle unos saluditos por acá. Estoy leyendo. Ok. Bueno, Lautaro Pérez. Bueno, como te había adelantado hoy, digamos, vamos a estar hablando de unas cortitas y al toque, digamos, por decirlo de alguna manera. Te había dicho que había novedades de Los Cuatro Fantásticos, de la nueva parte de Los Cuatro Fantásticos. Nada, que te sientes y te quedes tranquilo, nada más. Gracias, se va a empezar a filmar, digamos, sí, la continuación de Los Cuatro Fantásticos. Van a seguir robando. Sí, digamos que sí, van a seguir robando. Sobre todo porque está Jessica Alba, ¿eh? Sí, claro. Bueno, yo creo que el hombre elástico le interesa mucho. Para mí va a ser una de las patas de la economía de esa película. Que Jessica Alba esté a la cabeza del elenco, fija. Listo. Eso ya garpa, digamos. Ok. Bueno, después vamos a estar hablando... Vamos a hablar de una entrevista que se hizo... ¿Cómo se masturba el hombre elástico? Debe ser... me descolocó, pará. Es terrible la pregunta. Es muy buena. Lo hará la mujer pensando. Invisible. Capaz que lo cauteriza el hombre... El hombre, ¿cómo se llama? El hombre en llama, no sé cómo es. El hombre de fuego lo cauteriza y lo pone en forma. Mejor, bueno, mejor lo dejamos ahí. Imagínate si te la agarra Ben la mole. Bueno. A ver, otro más. Ay, pero bueno, otro me más. Dejó picando, tirámela. Vale, otro más. Yo, evidence, back on the case, I'm hyped up. 100,000 watts, my set list typed up. Bueno, volvamos al periodismo serio, por sí, favor. Sí, volvamos, por favor, a lo serio. Ya está, ya está. Buenos con navaja, damas y caballeros. Mira lo que causas. Mira lo que causas. Bueno, una entrevista que se le hizo, digamos, a Robert Rodríguez y a Bryan Singer. Robert Rodríguez es el director, digamos, fue el director de Sin City. Película que no sé si tuviste la oportunidad. Sí, de ver. Es un cómic. Es un cómic hecho película, pero es... Es así, es un cómic hecho película. Vos ves el original y es casi igual. Sí, sí, sí. Por no decir un 98%, digamos. Idéntico. Es muy, pero aparte muy bien hecho como está hecha la película, porque es un cómic hecho película. Uh-huh. Bueno, se viene Sin City 2. Obviamente va a seguir de la misma forma, por digamos, el mismo formato va a tener. Las mismas huestes. Exactamente. Va a presentar otros personajes. Suponemos, digamos. Esperemos que también esté Jessica Alba ahí también. Pero bueno, Bryan Singer habló de Superman. Le editaron una escena del final de Superman que supuestamente se va volando al espacio. ¡Ya están sacando escenas! Igual sí. La película dura 2 horas con 33 minutos, con títulos incluidos. Yo creo que para una película así, yo creo que está bien. Por ahí 3 horas, por ahí como que cansa un cachito. Es como mucho. Y como por ahí 1 hora y media, 2 horas, como que es corta. Por lo menos es lo que me parece a mí, ¿no? Uh-huh. No sé vos qué calculás. No, es casi lo mismo que dura X-Men 3. Sí, bueno, 2 horas y media de X-Men 3. Bryan Singer ha sido el director de las primeras dos. Exactamente. Okay. X-Men 1, X-Men 2 y ahora Superman. También es el director de Los Sospechosos de Siempre. Exactamente. Muy bien, muy buen aporte. Lo peor es que yo no me lo acordaba, pero es verdad. Qué raro el nuestro, ¿no? Qué raro. Bueno, muy mal, ¿eh? Fea sí, la actitud. La verdad que fea la actitud y muy mal. Yo pues, estaba prestando atención a otra cosa, te lo reconozco. Ok. Vos seguís con la Barcelona. Que no, me colgué, perdón. Bueno, Hellboy pasó de Sony a Paramount. Se va a empezar a filmar, digamos, cuando terminen de completar el presupuesto. presupuesto de que no baja de unos 80 millones. A la búsqueda constante de inversionistas. Exactamente. La pregunta es, ¿van a haber retribuido lo que inviertan en esa película? Yo tengo otra pregunta. Hellboy es de, creo que es de la firma Image. Sí. Vamos a contarle un poco a la gente que en cuanto a superhéroes yankees se refiere esta X-Men, Spider-Man y otros de esa talla, del Castigador, que pertenecen, digamos, a Marvel, al sello Marvel. Y después está la gente, bueno, Superman, Batman, Linterna Verde, Super Amigos, Mujer Maravilla, Flash, y una lista de interminables que forman parte de DC. Exactamente. A todo esto, de estos dos sellos, Marvel y DC, hay como se han otros hecho sellos que son más independientes. Claro, se han hecho decenas de películas. Después está también el sello Image, de las cuales se desprenden Spawn, Hellboy, Wildcats. Para el que conoce un poco del paño, bueno, sabe lo que hablamos. Hellboy, digamos, como que vendría a tener la misma onda, por decirlo así, de Spawn. Digamos, al que vio Spawn le va a gustar. Cómic sombrío. Exactamente. Muy buena definición. Bueno, ahora pasamos a detallar los próximos estrenos, digamos. Sí. Ya habíamos hablado de Cars, un próximo estreno inminente, digamos, en Argentina. Ahora vamos a hablar de Garfield 2. Van a estrenar Garfield 2. ¿Vos viste la 1? ¿No era suficiente con la 1? ¿Te acordás de Underworld, que vimos 15 minutos? Sí. Bueno, Garfield duró 10. Así que calculé más o menos. Bueno, lo que sí, Piratas del Caribe 2. Estrenó va a estar obligado. Bueno. Ahí va a estar ustedes bueno. Son los que tienen que dar cátedra sí. Con Piratas del Caribe 2, por favor. Exactamente. Yo me di cuenta, no es que me di cuenta, sino que me avivé, me informé mucho tiempo después que esa película era una producción de Disney. Sí. Muy raro que fuese de Disney. O sea, está muy bueno. Claro. Recordemos a la gente, digamos, que está Johnny Depp y Orlando Bloom. Sí. Sumada al staff, se confirmó, de hecho, el tráiler ya de por sí confirma que Keira Knightley, que es la chica, va a estar en esta segunda parte. Recordemos que también Keira Knightley, la bonita de Piratas del Caribe, protagonizó una película que se llama Dominó, una película que directamente fue a parar al video y al DVD. Nunca llegó al cine por más que el tráiler se vio. Perdón, ¿es la misma de la momia? No, es que en realidad, yo digo, todo el mundo se confunde. De chica. Una es Keira Knightley, ¿no es cierto? La de Dominó, Piratas del Caribe. Y la otra es la de Constantine. Sí, exactamente, la misma. Constantine, Rey Arturo. ¿Está en Rey Arturo? No, Rey Arturo, mirá cómo me estás confundiendo. ¿Viste? Rey Arturo es Keira Knightley. La misma que de Piratas del Caribe. Ahora capto, ahí por Rey Arturo sé quién es. Pero hay una diferencia. Pero yo pensaba, son de la misma generación. Pero yo pensaba que en el trailer era la de la momia. Mira vos, me parece bastante parecido. Tengo el nombre justo en la punta de la lengua. Bueno, en fin. Algún día saldrá. Constantine, ya que la nombraste, para mí. Rachel Weisz. Es buenísimo. Ya volvió. Sí, Rachel Weisz. Muy bien. Constantine para mí se merece una nota aparte. Tremenda película, ¿no? No sé por qué, pero un 10 mínimo para Constantine. Es buenísimo. Okay. Para mí me gustó. Pero ¿sabes lo que pasa con películas como Constantine? Vienen de un cómic. Pero es, por ejemplo, es de DC, ¿pero por qué? Es de otra línea dentro de la empresa. Tengo un amigo que sabe mucho. No es de lo más conocido. No es de lo más conocido, o sea, se edita en Inglaterra, en Yanquilandia, pero no es de la línea común. Exactamente, lo que no quiere decir que baje la calidad y ese tipo de cosas. Justamente, yo creo que la historia está terrible. Yo creo que supera inclusive a mí. Para mí me supera inclusive autoras como por ahí Flash o Linterna Verde o quizás también Batman. Sí, es una línea casi paralela de superhéroes de DC. Totalmente de acuerdo. Y orientada, digamos, a público adolescente tirando adulto. Okay, bueno, adulto también. ¿Qué se sabe? ¿De Constantine? Sí. No, nada, era era una nota aparte Constantine, que me gustó mucho Constantine, nada más. Nos podemos retirar. Ok. ¿Cuándo estrenan? ¿Se sabe cuándo estrenan la última de Nicolas Cage? Perdón, ¿qué es esto que suena de fondo? Está sonando 2 minutos. Después quiero que me averigüe. ¿La última de Nicolas Cage? Sí. El creador de Constantine. Sácame todo. ¿Lo digo o no lo digo? Es el mismo de B de Venganza, si no me equivoco. Ah, qué grande. Lo que pasa es que acá hay una confusión. Sácame toda cortina. No, es que en realidad acá hubo un traspié. En realidad, la actriz que nosotros nos confundimos es Keira Knightley, una mina que está, obviamente, una mina que está muy buena, que es la que está en Piratas del Caribe, pero por otro lado está Rachel Weisz, que también es parecida, tiene cierto aire, que es la de Constantine, tremenda, que también está tremenda, yo también me las confundí, que es la misma de la momia. Pero después lo que me, quiero que me averigües es la de el, la última de Nicolas Cage, del motociclista, de Marvel. Mira, si no me equivoco, 3 días después del Mundial, más o menos. ¿Tres días después del Mundial? Para el 12 de agosto, por ahí la fecha. Ahora, después, cuando volvemos, te lo averiguo. Eso es lo que quería. Eso es periodismo de anticipación. Ya venimos. Ahora no, ahora me tienen que esperar porque me la hacen sacar. Después... Ok. Vamos a hablar de estupidez hasta que ponga el tema. Bueno, no sé qué quieren anticipame, hablar. Anticipame la estupidez del día. La estupidez del día es que la mandé yo. Vamos con 2 minutos. Dale, que vamos con 2 minutos de su disco Advertencia Naif. Ya va a ver este. La actualidad al instante en Los Sospechosos de Siempre. Vos sabés que hay temas que justamente por el Mundial, hoy va a ser inevitable no hablar de esto, hay temas que quedan fuera de agenda, ¿no es cierto? Uno de esos son titulares que tenemos acá. Y el primero tiene que ver con alguien, un vándalo, que dejó su dedo en la escena del crimen. Este hombre destruyó varias lápidas de un cementerio, esto pasó en Estados Unidos, y dejó olvidado en el lugar del hecho una clave fundamental, que es su dedo. No, no, pásamelo, pásamelo, a ver si es lo que yo espero. Listo, gracias, Fede. Ok. Una promesa. Ahí estaremos. Los efectivos policiales encontraron el extremo de un dedo pegado entre dos lápidas derribadas en el cementerio St. Joseph Cemetery. Esto en la ciudad de Fleming. Esto en Nueva York. La policía, después de confirmar que fueron violentados 53 monumentos y esculturas, arrestó a un hombre que poseía lo que era la marca del delito. Una mano que prescindía de una de sus falanges. El tipo lo que hizo fue empezar a quemar y romper y patear y derribar lápidas, pero la policía lo descubrió. Todo esto lo hizo por razones que desconocemos, pero este hombre fue tan torpe que dejó un dedo. Actualmente, el sospechoso, identificado como Adam C. Warner, de 26 años, enfrenta los cargos de comportamiento criminal, infracción criminal y profanación de cementerios. Otro título tiene que ver con, bueno, más cosas importantes, récords raros. Rompió un récord jugando más de 100 horas a los bolos. Esto pasó en Ohio, también en Estados Unidos. Estableció por segunda vez un récord mundial al jugar bolos por más de 100 horas consecutivas. El tipo es Dave Wilson, de 40 años, que jugó más o menos, vamos a redondear, 481 partidas durante 102 horas, 1 minuto y 25 segundos. ¿No dice cuántos strikes o algo así? No. Strike, digamos, para la gente que no sabe, la chusa, digamos, para el español común. ¿Vos te pasarías tanto tiempo haciendo un deporte que te gusta 100 horas a los bolos o a los videogames? O no sé si al pádel. No sé si 100 horas, digamos, pero bastante sí. Sobre todo si no hay que pagar, ¿no? Es verdad. No, es más. Le pagaron, digamos. Recaudó más de $13,000 que después los donó a la caridad. Muy bien, ¿eh? Además, ya había establecido una marca mundial en junio del 2005, porque antes, para querer romper su récord, había jugado por 64 horas y 22 minutos y también ganó $7,100 por sus esfuerzos. Pero un canadiense rompió esa marca 5 días después al jugar 100 horas. El nuevo recordman dijo a la prensa, a los medios: soy un hombre competitivo y un gran jugador de bolos. Combiné estas dos cosas con caridad y me salió una buena receta. Empezó el martes a las 4 de la tarde y los 4 días siguientes jugó a los bolos todo el tiempo, descansando únicamente 15 minutos cada 8 horas. Además, publicó en un blog, viste las páginas estas donde pone fotos y texto y demás. Todo esto le sacó fotos con la cámara web para que los usuarios de internet puedan verlo desde sus computadores. Es una transmisión casi en vivo con él contando las anécdotas en un blog. Hay otro título. Borracho chocó con su auto, que tenía un sticker que decía "soy un borracho". Un hombre en estado de ebriedad fue arrestado luego de que chocó con su auto, en cuyo paragolpe posee un sticker con la leyenda "soy un borracho". El inconsciente en cuestión se llama Jeremy Daniel Lee. Este tipo tiene 22 años y colisionó el martes en la calle Harris. Esto pasa en la ciudad de Eureka, en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, era una ciudad con ese nombre. Tenía suerte. Eureka, se hizo bosta. Provocando que su hermana Jamie, de 19 años, permaneciera internada por importantes heridas. Otro récord mundial, el del más idiota de la semana. Según el oficial Wayne Cox, Jeremy conducía su auto cuando colisionó con otro que venía en el sentido opuesto. Esto fue por estado de intoxicación del muchacho, y como agravante, el vehículo tiene un sticker en su paragolpes que proclama: no soy un alcohólico, soy un borracho. Los alcohólicos van a las reuniones. No soy un alcohólico, soy un borracho. Los alcohólicos van a las reuniones. El último título tiene que ver con, bueno, con lo que señalábamos recién, viste, con el tema de impuestos, deudas. Y tenemos una bastante rara. Esto pasa en Rumania, donde un tipo ofreció a su mujer para saldar deudas, algo que más de uno estaría pensando. El tipo se llama Emilian Q y ofreció a su mujer Daniela a Justin Lostre, un financista que tiene 72 años, cuando este lo intimó a pagar de las 1.800 libras esterlinas que le debía. Yanku afirmó: no tengo dinero para pagarle, y cuando se lo dije, del canje, me respondió que aceptaría a mi esposa en parte de pago. Eso, note eso por acá, perfecto, ok. Páselo a euros. Ok. Pero el deudor, consciente de que podría perderla, tomó algunas precauciones. Al respecto, declaró en un contrato: estaba asustado sobre lo que él le haría, así que firmamos un documento estableciendo que Daniela seguiría viviendo conmigo. Será una cuestión de prestamista, de cambios, etcétera. Un canje. Un swinger, digamos. Un swinger. Pero que el otro no ligaba nada. Que le lave los platos, intentando escapar de todo machismo. Sin embargo, para la mujer fue un buen trato, ya que asegura: antes yo tenía que limpiar la casa y cuidar a nuestros tres hijos, mientras Emil no hacía nada. pero luego del acuerdo todos me tratan como una huésped y yo no tengo que mover ni un solo dedo. Cosas bastante raras, pero bueno, habrá que ver qué otras cosas tendrá que mover, ¿viste? Todo en pos de pagar la deuda como todo buen ciudadano normal, común. Muchas gracias, ya venimos. ¿Alguna que otra cepillada? Bueno, lavando los pisos, ¿no? Qué fino. Chao, chiquillos, pórtanse bien. Nuestro amo ya se fue a su trabajo. La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. Nos solemos el trasero, asustamos al gato. Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos doggystyle. Copy, copy, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño. Mientras chaucha coliforme, tepo, tepo y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi, sí. Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Se será un juego en la lavadora, a maletín. Si llega Mario Hugo, es el fin. Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al doggy style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a bambear, mover la cola y ladrar. Será el fin del doggy style, pero siempre volverá. ¿Cómo se portaron mis perritos? Estás en Freeway 94.5. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Santiago Alonso, Mariano Aragunde, Lautaro Pérez, Fernando Alonso. Sábados, 20 horas, por Freeway Rock. Estás en Freeway. Estás escuchando Los Sospechosos de Siempre. Sábados, 20 horas, por Freeway Rock. Bueno, es raro, entre todo lo que tenemos acá, tuvo muchas repercusiones los audios que estuvimos pasando. Declaraciones, dichos, actos fallidos. La semana que viene yo prometo que te voy a estar recomendando, vos que estás del otro lado, un libro que se llama Protección al Mayor. Habla de los actos fallidos que tuvieron los políticos. Ya fue un hit cuando hace un par de semanas, estando Mariano acá en el estudio con nosotros, que le mandamos un saludo, hemos pasado el tema de Barrio Nuevo, hecho canción, de esa frase memoriosa de tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años en este país. Gracias. Y ahora tenemos otra de las luminarias que nos ha dado la vieja época, hablamos de los 90, uno de esos... No creo que esté hecha canción, pero está bastante mechado y tiene ritmo en el fondo. Sacado de Música Diet, damos la página para que después no nos demanden, musicadiet.com. Tenemos ahí cuando nuestro querido ex ministro de Economía Cavallo decía que hablaba en inglés. Disfrútenlo, nosotros venimos en instantes nada más y nos estaremos yendo por lo menos hasta la semana que viene con Mariano incluido en este combo que se llama Los Sospechosos de Siempre. Dale. Música Diet presenta. Welcome to Washington Airport. Kirchner, con Cavallo de traductor, seremos libres como el mar. Kirchner, ojalá que no te entiendan, o si no, que Bolonqui se va a armar. Kirchner, en tus giras a a tus poderes de super K, deseamos que con ellos te las puedas arreglar, o seremos boleta una vez más. Vengo a proponerles un sueño para lograr una reducción de la deuda externa. pero tampoco podemos pagar. We are saying that those people are non-responsible people. No debe esperarse de nosotros una relación seria, amplia y madura con los Estados Unidos de América. Are people that do not know what it means. Traje a rayas para los Estados Unidos que tienen que entender. People are... Atrás quedó el tiempo de cobrar si a la Argentina le va bien. Are non-responsible people. Vengo a proponerles un sueño, pero no puede aceptar extorsiones de los Estados Unidos que en los últimos 20 años han golpeado fuertemente con políticas de ajustes permanentes a los que menos tienen. We are saying that... Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. What it means, non-responsible people. Finalmente, solicitaré cheques en blanco. Espero la ayuda de vuestro aporte, con esperanza y con optimismo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Non-responsible people. ¡Viva la patria! Presentó acá entre amigos, ¿eh? Los sospechosos de siempre. Ok, 9:18, nos está llegando el turno de irnos, pero antes, bueno, en fin, ¿cuántas cosas que están pasando? Una pregunta, ¿ustedes cuándo van a ver, cuándo no, dónde han visto el partido de hoy? Because the people, I'm drink Johnny Walker at the night. Creo que ahora ustedes... Te queda perfumada la boca, ¿no? O sea, te lo traduzco, lo vi en mi casa... Desde la bañadera. Ah, ok. Claro. ¿Vos dónde lo viste? Yo sí, lo vi en mi casa. ¿En tu casa? A la tarde, sí. Tranquila, sentada. ¿Son de las que te gusta el fútbol o de las que no dejan que sus novios vean los partidos? No, me gusta el fútbol. Ah, vamos. Mira vos. Okay. Sí. Bueno, entonces damos periodismo de anticipación, que es lo que nos gusta a todos de verdad. ¿Nos gusta? Bueno, a mí yo soy... Me gusta demasiado el fútbol, tal vez sea porque cuando era chico jugaba al waterpolo. Claro, de ahí puede ser la resignación con el waterpolo. Claro. Bueno, para. Está el mito, que para mí es muy verdadero, que los periodistas deportivos son jugadores resignados. Son jugadores de fútbol, como los críticos de cine, los periodistas deportivos son deportistas frustrados y en su efecto directores frustrados. Entonces se dedican a criticar lo que los otros hacen para su gusto mal. Ejemplo para mí, Niembro. Entonces, perdón, ¿no? Llego a una conclusión. ¿Polino es una vedette frustrada? Puede ser. Sí. Lo dejo en el aire. Yo cuando me case, lo saben todos. Es una loca frustrada. Cuando Santi dice Carlos, y cuando yo me case, yo quiero que Polino venga a hacerme el show a mi despedida de soltero. Entren a polinoshow.com y se van a llevar una sorpresa. No, ¿existe esa página? Te juro por Dios que me mira por no sé quién. ¿Existe esa página? Te juro por Dios. En realidad no es .com sino .com.ar. Primera cuestión. Segunda cuestión es que no solo va Polino, sino que cuenta chistes. En realidad. Y lleva dos minitas que te menean el. Pará. Caderas. Recién cagó. Es de verdad encima la página. Pero por supuesto. Yo creía que era una gastada a Polino, no que Polino tenía una página. ¿Vos no ves intruso, minera? No, pero... Digamos, por no decirlo, estoy al pedo todo el día. ¿Vos no ves intrusos? No, yo duermo, yo prefiero dormir. Es buena, Yo no lo veo, pero cuando uno hace zapping, pues empieza desde ahí y hace zapping por todos los canales, hace como un ciclo. Un ciclo. Y llega de vuelta a América. Y capaz que caen a intrusos. ¿Cuáles son sus canales punteros de zapping a todo esto? Yo me tengo tres. Tres, cuatro o cinco. Por ejemplo. Y tengo América, que eso ya por inacción me sale a apretar 02. Tengo por Canal 13, tengo Animax, tengo... Desgraciadamente no me puedo sacar el zapping de MTV, que por alguna razón desconocida No sé, no puedo no ponerlo. Eso ya me sale, por lo menos en mi cable, pongo 1.5 y ya sale solo. O sea, y digo, yo no quería ver esto. Hay una ley del zapping que dice, a uno no le gusta el zapping del otro. Es verdad. Sí, es cierto. Es verdad eso. Hay técnicas para el zapping, perdón. Es que va con la personalidad del zapping. Cuando el otro está haciendo zapping, como que te da un poquito de bronca, ¿no? Y porque uno rejunta lo que le gusta a su personalidad, digamos, y tal vez no coincide con la personalidad del otro. La velocidad de cambio es esencial. Exactamente. Eso también. Vos sabés que hay veces... ¿Cómo aporta, Mariano? Igualmente siempre hay como una técnica, digamos. Cuando vienen por ahí los camiones importantes, uno como que disminuye la velocidad. Cuando pasan por canales, no sé, utilísima y ese tipo de canales... Rural. Como que pasa de largo ahí. Ni siquiera se ve la imagen. Puede ser. Si no, para eso está, para eso está la memoria, la memoria de los controles remotos, que tiene sus favoritos. Entonces vos pones los favoritos y haces zapping dentro de los favoritos, que eso reduce el margen de error. De canales peor. También. Exactamente. Ahora, ¿cómo se sufre cuando de un mes al otro le cambian a uno de canal? Si se tiene que andar buscando. Qué feo que me es. Cambiaron CNN en español y claro, el y me sacaron el más. Claro, y te lo ponen en el 74, por ejemplo. Vos acostumbrás a marcar 15 y te ponen el 74 y te tenés que ir hasta allá al fondo de todo para ver el canal preferido. No. ¿Por qué se hace esto? No sé, hay veces en que... Es yo, de mala leche eso. Yo quiero ver, para ver una noticia, ¿no? CNN en español. Sé que pongo 2-1, listo, está. Pongo otro canal cualquiera. Un canal árabe. O el Al Jazeera. Al Jazeera. Claro, una árabe. Época que nos, a mi cable nos ponían el Al Jazeera. Yo digo, pero. Todo bien, pero. No. Concuerda con el tipo de cable, digamos. Anda. No es ninguno de acá de la zona, no se me lo cumplen. Más o menos, está por ahí. Pero es verdad, por una cuestión de tiempos, hay un momento en el que otro hace zapping y pone un canal y el nivel de tolerancia es completamente bajo. Dice, bueno, basta, ya saca esto. Es lo que uno piensa. ¿No es cierto? Es verdad. Es verdad, es verdad. Es así. A ver, los canales punteros de Lala. Eso. La Warner. Sí. Me gustan todas las series. Sí. Perdón. ¿Es Sports? Bien. Para, ¿te gusta el programa del Chavo Fuchs o estás estudiando? Despertate una vez a la mañana. No, no me gusta. No, aparte ¿no? Estoy en la facultad, no lo veas. Ah, okay. Otro. Bueno, tenemos Warner, TC Sport, otro. Sony, también en las series. La sitcom. Bien. Y no, Telefe. Y Telefe. Ok, los canales. ¿Bello Match? No. Muy no, bien. No, no, no. Aparte no estén más en Telefe. Canales punteros del señor Fernando Martín Alonso en el aire. 1, 2, 3, listo ya. Puntero. Match Music. Sí. Cine Canal. Sí. Me gusta mucho Discovery Channel. Sí. National Geographic. Sí. Que de vez en cuando la Animal Planet. Disculpame, ese sí fue tembloroso, no. Pero. Bueno, sí, pero bueno. Ojo que yo también lo veo cada tanto, ¿eh? Pará, ¿qué tiene? National Geographic. Yo los defiendo, pero bueno, a mí me gusta, bueno. Sobre todo Discovery para mí. Okay. Y también, a su vez, me gusta ver los noticieros de vez en cuando. Okay. Cuando llego, estoy morfando ahí, el mediodía, el noticiero, es vital. Los canales punteros en los cuales hace zapping y a veces se detiene el señor Mariano Lopardo. Mira, básicamente tengo una numerología más que por canales. A ver. Que, lo cual me trae muchos conflictos a la hora de cambio de el mes. Cambio de mes. Programación y eso. Pero por lo general hago 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Aunque 18, incluyendo el canal de autos el garage nuevo. Sí. Y después pasó ya al 60 y pico, que ya no recuerdo, que son los canales de música, los tres canales. 63, 62. Sí. Exacto. 64. Y desciendo, mismo cable, desciendo por las películas a partir del 35, por ahí. ¿Qué es el pack erótico o no? No, el pack erótico no está más arriba. ¿Isat entra dentro del pack erótico? Isat, qué buen canal. No, entra de un canal distinto. Donde sí. Todo lo que no ves en los otros canales está en Isat. O sea, no es ni porno ni erótico. No sé hasta qué punto erótico. Rosa, el límite de la histeria. Encantado. O sea, es un canal donde pueden convivir tranquilamente Irreversible con una película erótica estadounidense, de esas que el policía se termina moviendo a su defendida, digamos. Exactamente. Los canales punteros del señor Gonzalo, ya. Y mira, yo tengo, depende de lo que quiera mirar ese día, pero últimamente no miro mucha televisión. Y cuando me detengo a mirar televisión, lo que hago es Discovery. Sí, es buena. History Channel. Muy, sí. No, puede ser. Bueno. Puede ser, yo voy a criticar. Discovery, History Channel, y después tengo los de cine, que son, bueno, el 28 Cine Canal. Sí. ISAT. Bien. Y TNT, cada tanto. Y TNT. Y después, bueno, lo de... 27, los, 28 y 29, por decirlo de una manera. Digamos. Y después lo de aire, Canal 3. Okay. Los canales caseros, y con esto nos vamos al señor. Gracias. Lautaro, Nahuel, Pérez, ya. Yo empiezo más desde el 9, que no desde el 8, porque es obviamente el 9 de aire, sino desde TN, digamos, sobre todo a la mañana. Después viene, bueno, Telefe, para ver qué hay siempre, ¿no? Telefe, América, 10, 11, 12, Canal 13. Después paso por CNN porque está, digamos. Y porque no queda. Después otra. Viene, bueno, ESPN, TIC, ESPN Más, que antes, en realidad es antes ESPN Más, después ESPN, Fox Sport, El Garage para ver qué hay, digamos. Después, bueno, paso por lo de películas, lo de serie también para ver qué hay. Paso también por los de documental, digamos. Sí. Que vendría a ser a partir del 44, por ahí una cosa así, hasta el casi 50 o 50 inclusive. Después, bueno, paso por Animax, 58. Sí. El tope es Crónica siempre. ¿Cómo? El tope superior es Crónica siempre. Es verdad, el 66 es el tope. Pero sobre todo mi control remoto, porque no anda ni el 7, ni el 8, ni el 9. Así que es el 66 el que anda y hasta ahí llegaste, pibe. Me sumo a lo que dice Mariano. Si uno no encontró algo interesante del canal 66 para adelante, no lo va a encontrar. Es muy difícil. Muy. Es cierto en todos los cables. Así que esos son sus canales punteros. Sí, terminando con el 62, 63 y 64. Hasta llegar al 66, por ahí, que es Crónica, que vendría a ser los de antes, era los de música. Y después el pack erótico. No, eso es más abajo, creo. Pero igual no entra dentro del pago, digamos. Lo pensó. Sí. Bueno, haciendo zapping. Yo tengo un cablecito que. Yo después le cuento algo. Haciendo zapping, nosotros. Perdón. Yendo. Privado, ¿lo conseguiste? Está ahí en puertas. Recordatorio. ¿Se puso protección? Sí. ¿Viene con clave y eso? No. ¿Te trajo lubricante? A ver, fíjate si trae lubricante, porque es importante. Tiene acá vos la clave. Son cuatro dígitos. Yo no conocía ese tipo de clave. Son cuatro dígitos. Este es de un chabón que no sé, lo acribillaron de paternal. A ver, pará, acá. Perdón, acá están las instrucciones, me parece. A ver. Claro, ojo, no vayas a comprar de que es un conector que te lo venden en el tren que dice enganche el Venus, te dice. No, eso no anda nunca. Eso igual. No anda nunca. Vos con esto que yo te doy. Vos me prometés que anda todo. No, es norteamericano, pensé que era japonés. No, vos ponelo con el control y anda bien. La Perfect. Conexión del cable, vos lo que tenés que hacer para evitarte problemas con la gente, vos te pones el cable arriba del tanque de agua y eso no se ve desde afuera. Ajá. ¿Entendés? Sí, tenés mucha razón. Ahora, ¿te duele si lo haces mal? No, creo que no. Pero vos lo pones arriba, el cable, arriba del tanque de agua y no se ve. Yo conozco un tipo que fue al hospital por esto. ¿Por colgarse del cable? No sé. Estábamos hablando del cable. Se me mezclaron las cosas. Algo así. Señores, hablando de zapping, nosotros nos estamos yendo ya y usted justamente no haga zapping, deje Freeway que ya está en un ratito. Te dejamos con algo de música de rock del oeste y después está llegando la gente para culminar con este sábado de A Marcha Camión. ¿Algo más? No, nada más. Ok. Bueno, ¿usted algo más? Saludos a la gente de la Facu que seguramente me estará escuchando. A todos ustedes. Gracias por quedarse y hacernos el aguante. Y al señor presente y omnipresente, como siempre, Mariano Aragunde. Okay. Resultados para el viernes que viene, Argentina. No quiero anticipar, ¿usted qué dice? No, pero gana. Para mí gana. Gana. Mirá, lo dijo Mariano. La gente de Mono con Navaja. Mariano. Gana. Y lo dijo Mariano. Bueno, eso podemos irnos tranquilamente. Bueno, gracias, gente. De nada, gracias a ustedes. Pasen la línea, nosotros nos reencontraremos en 7 días si todo va bien. Estos fueron Los Sospechosos, gracias. Música presenta. Conmigo un peso, un dólar. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Cuando se desata un problema que el dólar trepa hasta 400 pesos. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. ¡La casa está en orden! ¡No lo voy a defraudar! ¡Que se divierta! Los años locos nos hacen sentir que lo imposible puede ocurrir. Todo es probable, solo hay que deducir que algo no va a pasar para que se haga magia y pase siempre en alerta. Debemos estar. Si no tenés estrés es que algo anda mal, porque si acá te relajas.